tenernos aquí. Vamos a empezar con nuestro setlist. Nuestro nombre es Colibrí. Estamos integrados por Iván, Mike, Juan y Jospa y su servidor Jorge. Espero que les guste. Y la primera canción con la que vamos a abrir se llama Lo peor de mí. Gracias. Siguiente canción con la que vamos es de la autoría de Juan, acá mi compañero tecladista, guitarrista, todólogo. La siguiente canción se llama Nada a la Vista. Y ya se va. Ya se fue. Bueno, pues en lo que hacemos todavía aquí un ajuste en el sonido. ¿Listo? Nada a la vista. Muchas gracias. Thank you. esa vida. Él no era droga, era una tierra para mí. Aconsejo que nos sigan en redes sociales, busquen en Instagram @colibri.band, @colibri.band. Y finalizando esto, vamos a entregarles stickers donde viene también el Instagram de la banda y un diseño muy bonito hecho por una de nuestras más grandes colaboradoras, aquí, Mónica. Thank you. Thank you. programación. ¡Ay, cabrón! Volvemos a la programación habitual. Como podrán darse cuenta, tenemos la dinámica de estarnos moviendo. Pero casi para el resto de canciones, voy yo. Ya cállate. Vale, la siguiente canción se llama Plenitud. Aplaudiendo, vénganse para acá. Ay, cabrón. Ay, canijo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. A ver, aquí, aquí. Aquí, sí. Va. Va. La siguiente canción se llama Balsamina. Vale. Listo. Que nos hizo famosos en nuestras casas. Se llama Colibrí. A ver, aquí, sí. Sí me debería oír, ¿no? Vamos a ver si me oigo. Colibrí. Va. Thank you. pedirme una canción. Pajarillo, llévale mi voz. Madre, canta mi canción. Se llama Precario y es de composición de el Santis. Haz el hermano Santis, porque nadie te conoce. Ni tu novia. Ni mi novia me conoce. Ni tu novia te conoce, también en tu casa te conoce. ¿Cómo se llama? Yo soy Precario. Va. Se nota que tu vida pasada aún te tiene nada. Se nota que aún llevas las marcas que no tiene nada. toca aquí a Don Juan. Va. La siguiente canción es de autoría de Juan y se llama Fuimos Uno Solo. Muchas gracias. ¿Lo están pasando bien? Vale. Ay, ya me dio hambre. Ya que se acabamos. Va. Cerramos. No sé cómo vamos de tiempo. espero que les haya gustado mucho. ¡Cállate! Bueno, unos. Bueno, pues para no batallar con el feedback del micrófono, tienen que sonar todos los instrumentos. Entonces vamos a empezar. Vale, esto es final. noches. Pregunta rápida, ¿se pronuncia Dada o Dada Café? Ok. Dada Café, muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos, amigas de Dada Café. Nosotros somos Mexican Family y estamos aquí gracias a la invitación de nuestros amigos Poetas Muertos. Es un placer compartir escenario 3 con ellos y conocer también a nuevos talentos como los de Colibrí. Fue un gran show, hermanos. Un aplauso para Colibrí. A continuación les presentaremos algunos temas originales y unos que otros covers, así que esperamos les guste mucho. Sin más que decir, este es nuestro show de Mexican Favela. Gracias. Amazing, you know. The one that we hear it. Hey, you're falling in love with this song of us. Be right. He bites hard. Like a dog in my jar. Sounds amazing, yeah. I'm gonna hear it. I fall in love with that sound of yours. Muchísimas gracias. A continuación tenemos uno de los últimos lanzamientos, ya por nombre Casket. Esperamos les guste mucho. But we didn't want sleep inside in our lives. Who's controlling us? We're just enslaving our minds. Walking, dying, dusting. Walking, dying, dusting. Muchísimas gracias. A continuación hacemos nuestro primer cover. Es una banda que igual les ha inspirado mucho. Lleva por nombre, la banda lleva por nombre Franz Ferdinand. Y esta es nuestra versión de Michael. No les sabemos mucho, pero esperamos les guste. Perdón, nos perdimos. Una disculpa. Les agradecemos que no habíamos ensayado tanto. Muchas gracias, regresamos, ¿no? Esta parte del show. Claro que sí. Bueno, ya tenemos una vagina, claro que sí. La siguiente canción nos prometemos que si la ensayamos bien. A continuación tenemos una original, es una canción que habla de love bombing y lleva por nombre Bombing, si no les gusta mucho. Pues no quiero dejar pasar la oportunidad de presentarles a nuestro bajista Miguel Iñaki Valdés Ayala. Un aplauso para él. Próximamente, la planta. Aquí sí tenemos un original también. Lleva el nombre de nuestro primer EP. Y esa canción es Climas, para todos ustedes. Tenemos un pequeño cover que nos gusta tocar con mucho cariño

¿Cuántos de ustedes saben así, amigo? Ustedes, live, el segundo sencillo de Mexican Favela. Forget, God bless. see the meaning of it. We look for it. We don't understand it yet. What's the price of this? We just let it sell. Such a cigarette. Missing what we need. Giving what we want. Soy José Gilberto Juárez Ayala, el que está detrás de las letras y la mayoría de producción de Mexican Favela. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. A continuación se deleitarán con la voz de mi queridísimo hermano, interpretando un cover de una de nuestras bandas favoritas y que nos ha inspirado mucho. Es un cover de Motorama y la canción es To The South. Ahora sí, para todos ustedes, To The South. Buenas noches, Café Dado. Espero se estén pasando el bullo. Dices. Winter, winter, winter, winter, winter, winter. Ahora sí, para todos ustedes, el que fue nuestro primer sencillo en salir, el que inició toda esta historia, para todos ustedes, Amoiran, de Mexican Favela. Esta canción es uno de nuestros últimos lanzamientos, ya por nombre Bite Me. Tiene una historia muy curiosa, le inspiró a un gato que probablemente tenía rabia y me mordió. Así que, con todos ustedes, Bite Me. Let me feel what I've lost, why? I'll find myself, I promise. Just do it now, before I change my mind. Baby, just bite me, bite me, so I can be yours. Baby, please bite me, bite me, so you can call me yours. Bite me, bite me, I have nowhere to go. Bite me, bite me, I just want some love. Este es nuestro cover de Fake Irony de Human Depress. Ya ves, como que andan en drogas ahorita. Ahora sí. Forget how to talk. Can this place help me? Memories were long, but a mind is long. Can someone help me? till now. You never talk to me, only when we drill outside this town. Not so fed up of me, hold on, try to hold me now. Despedirnos, tenemos un cover de mi banda favorita, ya por nombre Roland, y es de Interpol. Espera un momento, tenemos que subirle el baterista. ¿Sabe la de Roland, cámara, de una vez? Thank you. save the time. He always saved the time. Muchísimas gracias. Somos poetas muertos, algo más tranqui, pero igual se puede disfrutar. Antes de empezar, pues queremos dedicar este evento a una banda que no puedo asistir el día de hoy por un tema pues, un poco pesado, pero de parte de nosotros les queremos dedicar este show. Esto es Quieto de Poetas Muertos. Dentro, yo lloraré en silencio, cargas un secreto que te impide tomar vuelo. Oh. Kioto de Poetas Muertos. Nos pueden encontrar en Spotify, estamos en redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Bueno, vamos con la siguiente canción, titulada Fome. que esto sea. El abismo que llevo dentro se apodera de mi cuerpo. ¿Crees que puedas con eso? X marca el lugar. Thank you. Esto es de José José. Así que nos vamos recio. Cuando la oigo hablar, ella me enamoré. conocí, sueño en su piel. En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a vivir. En el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy desvelado. Aquí está. Un fuerte aplauso, por favor. También a mis hermanos, no es la primera vez que compartimos escenario, es la segunda, y me alegro que estén aquí. Con ustedes, Mexican Favela. Y que se escuche hasta toda Tláhuac, para Dada, el mayor aplauso. Yo soy The Pain. Él es Brand, nosotros somos Poetas Muertos. Nos vamos con esto que se llama Cartas. Thank you. Muchas gracias.